Colorado, colorado, colorado, colorado. Como la sangre que corre de mi pueblo asesinado. Sangre que corre cuando matan campesinos. Colorado, colorado, colorado en las montañas. Como la sangre que corre del comandante Cabaña. Colorado, colorado, colorado es el terreno. Como la sangre que corre de Don Hilario Moreno. Colorado, colorado, colorado en la montera. Sangre que corre del ingeniero Cabrera. Sangre derramada libere a los